Sí, sí, cambias de curso todo el tiempo. Bien, y ya a partir de tercer año eligen la especialidad. Sí, claro. ¿Fue fácil elegirla? No. Qué difícil, ¿no? Tomar decisiones en general. Es un poco difícil. Y a esa edad también. Sobre todo a esa edad. En ese momento tenés que elegir. Y es como que encima te dan muchas opciones, pero... No sé, también depende un poco de tu nota. Ah, si, ¿sí? Si tenés más posibilidades de entrar, ponele, hay algunas que tienen menos vacantes. Por ejemplo, indumentaria. Hay mucha gente que quiere entrar, entonces siempre las mejores notas entran. Porque son las que se anotaron en esa especialidad. Bien. Y... ¿Todos y todas eligieron la misma especialidad? O sea, ¿no hubo ninguno que empezó con una y después se cambió a otra? ¿Puede pasar eso también? Yo en realidad empecé en otro colegio directamente. Ah, bien, ¿a qué colegio ibas? Yo iba a un parroquial. Nada que ver. No. ¿Y qué pasó? Yo me cambié recién en tercero. Normalmente tenés que dar equivalencias cuando te cambiás. Claro. Entonces tenés que rendir todas las materias que no tuviste en el año anterior, mientras que estás haciendo el año en curso. Sí. Pero nada, terrible. ¿Y cómo fue elegir esta escuela? ¿La eligieron ustedes? ¿La eligieron sus padres, sus madres? ¿Fue casualidad? ¿Fue algún hermano, alguna hermana? Mi mamá era profesora del colegio, así que yo ya conocía cómo era la escuela. Así que, bueno, no me costó para nada elegirla. Me motivaba mucho el tema de los talleres. Y bueno, la verdad que no me costó nada. Bien, ¿y el resto? No sé, a mí un amigo me presumía siempre de su colegio y yo estaba en otro, estaba en un bachiller y estaba diciendo, no, el Regio es el mejor colegio del mundo y, o sea, tan bueno es, bueno, voy a ir. Y se reimpresionó cuando lo vi en el recreo y no. ¿Y les gusta? Sí, es muy completo. Está bueno, aparte ya desde el edificio y de todo lo que tiene. Es muy grande. Es muy grande, sí. Tiene un montón de recursos que otras escuelas no tienen, obviamente, precisamente por su orientación. Sí. ¿Y van a seguir algo relacionado con lo que están estudiando ahora en la escuela? Hay algunos compañeros que yo creo que sí, pero igual la gran mayoría, hay muchos que sí vamos a seguir cosas de diseño, que entra la publicidad, pero no sé cuántos sean publicidad. Pasa que ahí entra la problemática de que como te hacen decidir tan de chico, vos quizás decidís algo que en ese momento te gusta y después resulta que querés estudiar una cosa, cualquier cosa, otra cosa diferente, que no tiene nada que ver y bueno, terminás tirando un año a la basura, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, pero no hay que verlo en esos términos. Es aprendizaje. Totalmente. Sí. De todo se aprende. Para poder darte cuenta que algo no te gusta, lo tenés que conocer primero. Y es cierto que a veces tomar estas decisiones a esta corta edad es muy difícil. Pero está bueno saber que si no nos gusta, no es un fracaso. Listo, es un aprendizaje. Así que, bueno, les queda igual a ustedes un año más todavía. Sí. O sea que pueden seguir pensándolo por un tiempo más. Hasta definir qué rumbo seguir. Y ahora sí, metámonos un poco en el tema del día, que es cambio climático. ¿Por qué eligieron este tema? Porque es algo que nos está atravesando directamente. Nosotros somos una generación que se nos inculca el reciclaje desde que somos muy chicos. Y somos como los encargados de empezar a reciclar y de preocuparnos, porque generaciones anteriores ignoraron este hecho completamente y ahora tenemos nosotros que empezar a hacer todo de golpe, ¿no? Exacto, es como que la bandera la tomaron precisamente ustedes, los jóvenes y las jóvenes. Y particularmente hay unos personajes que están como teniendo mucha trascendencia a nivel mundial. ¿Ustedes estuvieron, no? Investigando acerca de estos personajes. Sí. ¿Cuál es por ahí el más significativo o el que a ustedes les llamó más la atención? Bueno, una chica que se llama Greta Thunberg, que es una chica de 6 años y es activista medioambiental. Y nada, es como la cara visible de esta lucha. Es la que está como causando mucha repercusión, ¿no? Sí, el tema de la cumbre de la ONU a que fue invitada. ¿De qué país es, Greta? Es sueca. Es sueca, bien. Y tuvo mucho impacto en la sociedad. ¿Cuáles fueron los hechos donde tuvo Greta que impactaron tanto? ¿Se acuerdan? Ella reclamaba por los derechos del niño en esto de la cumbre de la ONU, lo que le invitaron. Ella reclamaba por los derechos del niño porque dice que a nosotros, con no hacerse cargo de todo lo que está pasando en el mundo ahora, nos están sacando nuestros derechos como niños y adolescentes. ¿Y cuáles serían esos derechos? el derecho a tener un mundo fuera de contaminación. Hay muchos niños que mueren por contaminación, por tomar agua contaminada, especialmente en los países en desarrollo como África. Todo está atado, o sea, el hambre que sufren también los países también es por tema de... Hay un tema de desinterés y el hecho de que ella, siendo joven, suma mucho y sorprende mucho por la edad que tiene, y por eso es tanto el impacto que genera ella al hablar. ¿A ustedes la sorprendió eso o sorprende a los adultos? El compromiso de los jóvenes, digo. ¿A ustedes la sorprende? No, a nosotros no, a los adultos, a los que no nos creen capaces de ponernos... O sea, de cambiar las cosas. Exacto, como parece que los jóvenes no tuviesen toda esa iniciativa. Entonces, cuando aparece alguno en los medios, en los grandes medios, es wow, mirá, los jóvenes se preocupan también. También siento y es que, cotidiano, ¿no? Me parece la preocupación de ustedes. Siento que pasa mucho que tal vez los más grandes están acostumbrados a que las cosas estén así y no se están dando cuenta de todo lo que está pasando. Y nosotros, al verlo y pensar ya en nuestro futuro, decimos: me toca vivir en esto, ya es lo que me dejaron, voy a intentar mejorarlo, cambiarlo, vivir mejor. Exacto. Y si hablamos de nuestro país, ¿hay referentes que también estén luchando o estén haciendo, llevando a cabo acciones por el cambio climático? Sí, uno de los mayores referentes es Bruno Rodríguez, es el líder de una organización que se llama Jóvenes por el Clima, que vendría a ser como la lucha que lleva Greta y todos los jóvenes de todo el mundo, que son creo que 20.000, todos parten de diferentes países. Bueno, dentro de ese grupo hay un subgrupo que se llama Jóvenes por el Clima, que el fundador es este chico, que también fue a la ONU, fueron a hablar, dieron conferencias, incluso dio discursos muy fuertes acerca del tema, diciendo que para nosotros los problemas climáticos son tan importantes como los problemas políticos, los problemas culturales. O sea que hoy en día para nosotros los problemas climáticos es tan importante como puede ser una elección o ese tipo de cosas. Exacto, es que creo que también las causas de todo este deterioro del medio ambiente tiene que ver con lo político y con lo económico, fundamentalmente. Así que está como atravesado por todas estas cuestiones. Y recién vos hacías referencia a la ONU y me interesa saber, ¿qué manifestó la ONU con respecto al cambio climático? La ONU mandó un manifiesto a todos los países del mundo. Se denunció especialmente a Argentina, Turquía, Alemania, Francia y alguno más que no me estaré acordando, porque necesitamos reducir la producción de carbono un 45% para el 2030, porque estamos por un grado centígrado más del que deberíamos con respecto al calentamiento global. Bien. Si no lo reducimos para el 2030, en el 2100 ya va a ser irreparable y van a ser 3 grados los que se suba, 3 grados centígrados más. Para el 2030. Yo lo digo así, parece poco, no parece tan importante, pero es un montón el cambio que hace. Claro, me parece que lo que falta es información, no a ustedes, ¿no? Porque ustedes aparte se interesan por este tema y estuvieron investigando, pero en líneas generales, a la gente la que quizás no está tan metida en el tema, le hace falta información más tangible, más concreta, de esto que decías vos recién, quizás 2 grados parecen poco, pero en realidad es un montón y puede generar consecuencias muy catastróficas en nuestro planeta. Sí, esos 2 grados en tema de incendios, sequías, es muy importante. Exacto, y hablando de incendios, tenemos el caso cercano del Amazonas. ¿Qué fue lo que pasó en el Amazonas? Principalmente en el Amazonas se dieron una serie de incendios en líneas muy grandes y preocupantes, que se dicen que son sequías y en parte son, pero también es por la actividad humana que constantemente está metiéndose en la naturaleza por el mercado de ganadería, porque deforestan y para pastoreo hacen para que esa producción se mueva. Y principalmente Bolsonaro al principio, cuando ganó, dijo, bueno, quiero parar esto, pero después lo volvió a hacer y fue para adelante y pasó esto. Lo que tiene es que el incendio en el Amazonas es algo, no es algo que es ahora. Siempre durante la época de agosto y septiembre todos los años suele haber algún incendio, es algo normal en cualquier bosque, en cualquier selva, pero el Amazonas es un lugar muy húmedo y tiene todo un sotobosque que los protege, que vendría a ser que los árboles son muy altos, y debido a la talación de estos y el incendio que hay, se empezó como a... y que está todo el clima más cálido, se empezó a expandir con más rapidez. Claro, había más focos de incendio que los que habitualmente ocurrían. Sí, y es en cuestión de este año, porque, por ejemplo, en enero vos ves los mapas, las imágenes satelitales y el humo es incendios normales, enero también hace calor, pero acá se puso terrible, no se ven las imágenes satelitales, está completamente encapotado el Amazonas. Claro, del humo que quedó. Sí. ¿Cómo está actualmente la situación en el Amazonas, saben? ¿Lograron reducir todos los focos de incendio? Porque no se está hablando mucho acerca de eso. Es como que hubo un boom y después... Sí, hubo como un pequeño boom que costó mucho sacar adelante. O sea, siento como que no hubo la suficiente información al respecto en su momento. Y se hizo mucho. Es como que todos nos enteramos bastante tarde que estaban ocurriendo los incendios. Y principalmente Bolsonaro, después de muchas quejas... y mucho reclamo, ahí mandó a diferentes fuerzas para que vayan a apagar el incendio. Pero siento que lo que quedó de esto, el humo principalmente, es muy, muy peligroso, porque quedó muchísimo humo que tiene monóxido, que tiene cosas que quedan en el aire, que dañan a todos los países que están alrededor. No, es que las consecuencias se van a sentir por muchísimos años. Sí. Al margen del humo también está todas esas zonas que quedaron completamente quemadas. Y para que vuelvan a resurgir va a ser muy difícil. Y vos mencionabas recién que Bolsonaro actuó después de recibir críticas del mundo, ¿no? Y en relación a esto, ¿qué opinan los dirigentes o qué opinaron los dirigentes de los demás países? Creo que lo que más se pudo ver es su discusión con Macron, que es hasta un poco tonta, por así decirlo, porque Macron y, bueno, el G7 le estaban ofreciendo recursos a Brasil y al resto de países para poder ayudar a apagar el incendio, porque esto no solamente afecta a Brasil, afecta a todos los países que tocan el Amazonas. Sí. Y él lo rechazó básicamente porque Macron le dijo que era un mentiroso en otro momento y dijo que hasta que no se disculpara no iba a aceptar hablar con él, ni con el G7. O sea, puso por delante lo personal antes que el incendio que estaba ocurriendo. Totalmente. Pero bueno, nada, después de bastante discusión al respecto y cosas sin mucho sentido, aceptó los recursos y los ayudaron a pagarlo. Bueno, de cualquier manera yo pienso que Bolsonaro, al tener dentro de su territorio, va del territorio de Brasil, la mayor parte del Amazonas, cree que él puede hacer lo que quiere con eso. Y el Amazonas no deja de ser el pulmón del mundo. Si el Amazonas no está, la mayor parte del aire que hay en el mundo ya no está tampoco. Y él piensa que tiene una posesión sobre eso, lo cual no es cierto. Es que, aparte, es como que confunde su rol, ¿no? Porque por ser el presidente de un país... no tenés derecho o potestad sobre los bienes, ya sea naturales como económicos, de ese mismo país. Su discurso es como si él fuera el propietario del país. Vos lo escuchás hablar y las cosas que dice, y es así, y habla mucho de que le quieren robar la soberanía apoyándolo. Y le están dando un recurso para salvarlo. Exactamente. Y en relación a esto hay un tema que está también bastante en boga, que es el de la importación de basura. ¿No? Los países que aceptan la importación de basura, los que no. ¿Qué es la importación de basura? La importación de basura es cuando un país acepta la basura de los demás para poder reciclarla. Nosotros se publicó un decreto el 27 de agosto, después de las PASO, que consta en que vamos a importar basura nosotros como país. Lo cual es un disparate porque nosotros, que tenemos más de 5.000 basureros al cielo abierto, vamos a traer basura. Claro, cuando no podemos ni con la nuestra. Aparte de... No, bueno, es algo que me enoja. Está bien, enójate. Porque A mí también me enoja. En vez de mejorar la infraestructura de las cooperativas, de los cartoneros, estamos trayendo basura cuando no podemos reciclar, cuando acá no hay plantas de reciclaje. Exacto, no hay plantas, no hay campañas. No hay nada. No hay conciencia tampoco. No, hay una ley que se sancionó en el 2004, la cual se tendría que haber reducido la basura como un 75% y hoy en día reducimos un 26% nada más. O sea, nada. ¿Y por qué pensás que aceptan o por qué un país importaría basura? Para reciclarla, porque... sí, para generar energía, ¿no era? La realidad es que no tiene ninguna razón lógica, porque nosotros no es que nos pagan por esa basura, nosotros estamos pagando por esa basura. Entonces no tiene ninguna razón de ser el importar basura. Estamos trayendo cosas que no podemos reciclar, obviamente. Lo que se hace es, los países que tienen poca producción de basura por un tema de mantener la industria, lo que hacen es traer basura de otros países. Pero nosotros no tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque ya tenemos suficiente. Segundo, sí, porque no tenemos los recursos para reciclarla. Y tercero, porque estamos pagando por eso y tenemos cosas mucho más importantes que pagar que basura. ¿Pagaríamos para que nos traigan basura? Es absurdo. Es totalmente absurdo. Es raro escucharlo hasta. Es como que... No sé. Pasaríamos a ser el basurero de los países. Exactamente. Y en este sentido, ¿en qué posición está nuestro país respecto al calentamiento global? Muy mal. Somos uno de los... Encima de eso. Somos uno de los países más denunciados por el tema de todo el cambio climático. Principalmente porque nosotros acá tenemos muchos tipos de climas. Sí. Y todos esos son afectados al mismo tiempo. Entonces estamos perdiendo mucho con eso. Todo lo que tiene que ver con la ganadería afecta, todo lo que tiene que ver con la agricultura afecta. Los climas en las ciudades, el calor causa estrés, todo está mal. Y pensar que nosotros somos uno de los países más afectados por eso es bastante choqueante. ¿Y en este sentido se están tomando medidas del gobierno? ¿O son suficientes las medidas que se están tomando? Bueno, como dijo mi compañera recién, reducimos un 26% exacto de la basura que producimos, lo cual obviamente no es suficiente, no es para nada suficiente. Estas cosas quizás de los puntos de reciclaje o esto que puso el gobierno de la Reta mayormente, sí, son cosas muy centralizadas, son muy de la ciudad, en las otras provincias no existe. No existe. Y con tener puntos de reciclaje en la ciudad que... Ni siquiera en la ciudad es suficiente eso, porque tampoco es que están en todos lados. Exacto. Y no te aceptan cualquier tipo de basura. Yo, por ejemplo, no sé qué hacer con las pilas, y en muchos de esos lugares no aceptan pilas. No. O sea que no es como que hay una pauta o una política pública pensada a conciencia. Falta de información. Creo que todo lo que es respecto al cambio climático es falta de información de reciclaje, de... incendios, todo es eso. Exacto, y en primera instancia falta de decisión política, porque si hay una decisión política, se hace una campaña a conciencia, y una campaña a conciencia, aparte de las medidas correspondientes, supone entre ellas la concientización. Sí, que no olvidemos, aparte de que el Ministerio de Ambiente pasó a ser ahora una secretaría, que se recorta el presupuesto y que se le resta importancia. Eso nos dice un montón, sí, totalmente. Se debería. Bueno, súper completo. ¿Nos quedó algo más? No. Estamos con todo, ¿no? Sí, creo que vamos sí a un tema musical y seguimos después con más Hora Libre. Les agradezco un montón por toda esta información que nos dieron. La verdad que estuvo buenísimo. A ustedes por el gracias espacio. Gracias a vos. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar entonces el primer tema musical, que es Mother's Daughter de Miley Cyrus. I'm a knock, crocodile, a piranha. Oh my God, she Y seguimos en hora libre con los chicos y las chicas de la Escuela Técnica Raggio, todos ellos y todas ellas de quinto año. Y acá se ha sumado gente, han quedado algunos de el bloque anterior, pero la mayoría son caras nuevas. ¿Se presentan? Hola, soy Ramiro de Carolis. Joaquín Valdivieso. Soy Manuel Sáñez. Paloma de Rentería. Paloma, acércate más. Ok, soy Paloma de Rentería. Muy bien. Eugenia, otra vez. Lara. Y bueno, muy buenas, soy Diego. Mucho gusto. Mucho gusto, Diego. Bienvenidos y bienvenidas a Hora Libre. ¿Se estuvo escuchando bien desde afuera? Sí. Con los tonos bajos. A ver, acércate y contanos. ¿Qué tenemos para decir? No, nada, es que se escuchaba bien. Se escuchó un poco bajo, pero creo que era porque el volumen está bajo y claro. Muchos del curso, tipo, tienen los tonos un poco bajos y graves. Y claro, es difícil. Como, bueno, vamos a hablar así. Y seguro que se entiende todo. Pero se escuchó bien y fue interesante la charla. Bueno, eso es gracias a Nico, que es nuestro operador técnico, que agradecemos que, gracias a él, nos están escuchando afuera. Tenemos más información, ¿no?, acerca del cambio climático. Un poco. Sí. Y entiendo que la idea de este bloque es que nos focalicemos en cambio climático y ganadería. Sí. Nos interesa apuntar más a uno de los cambios que tal vez hoy en día se pueden llegar a notar más fuertes, que es la ganadería y el efecto que tiene en todo el cambio climático que estamos viviendo. Bien, buenísimo. Tenemos que ir a una tanda, una pequeña tanda. ¿Les parece que vayamos a esa tanda y después seguimos con este tema que es muy interesante? Dale. Sí. Buenísimo. Dale. Vamos entonces a una tanda y seguimos con más Hora Libre. ¿No será hora que tengamos un proyecto de país que nos incluya a todos? Si esos tipos se llenan de guita y son la causa de nuestro problema. 100.9. ¿No será hora de que empecemos a discutir de política para erradicar la posibilidad de que los patrones nos gobiernen y nos gobernemos nosotros, que somos los que estamos a disposición para resolver los problemas de todos los pibes, las pibas de la Argentina, nuestros abuelos, nuestros padres? ¿No será hora de empezar a discutir un proyecto que nos una a todos? Es hora de que nos pongamos a discutir hasta construir la victoria final, que será la victoria de un pueblo feliz y una patria grande. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Está bueno todo. En el paseo puedes encontrar pollo de campo, huevos, verduras sin agrotóxicos, quesos, garrafa popular y carne de cerdo. Un momento lindo de la semana que nunca me quiero perder. De la mano del productor a la mesa del trabajador. Los sábados de 9 a 13 horas en Avenida Don Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Te atiende con amor, con mucho cariño. Puedes comunicarte con nosotros a paseomartincisneros@gmail.com. En el barrio de La Boca, todos los sábados. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar y entristecer a los pueblos. La lucha es contra el capitalismo y lo que nos explotan, hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Martes, Cazadores son ceros, 20 horas, por FM Riachuelo. 100.9, donde caben todas las voces. Buen día a todos y a todas, mi nombre es Adrián. Paseos Imaginarios va a ser un programa dedicado a la cultura, con entrevistas a artistas, pintores, escultores, fotógrafos, arte textil, digital, video, arte, mosaico. Segmento de agenda de lo que pasa en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Paseos Imaginarios, los jueves de 15 a 16 horas. Estás escuchando FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando FM Riachuelo. Acá no se rinde nadie, carajo. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! FM Riachuelo 100.9, donde caben todas las voces. Y seguimos con Hora Libre y los chicos y las chicas de la Escuela Ragio. Les contamos a todos y a todas las que nos están escuchando que Hora Libre es un ciclo radial de programa REC, Red Escuela Comunicación, perteneciente al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y que tenemos una página web donde pueden buscar este programa una vez que lo subamos, las fotos del día de la fecha, y también pueden buscar información relacionada a los distintos talleres que damos en las escuelas públicas de la ciudad. Nuestra página web es www.programarec.com.ar. También pueden acceder a la página web de FM Riachuelo, que es www.fmriachuelo.com.ar, donde también están cargados los programas, pueden escucharnos en vivo y, como última opción o primera, también pueden escucharnos a través del dial en la 100.9. Hechos estos anuncios, seguimos con más Hora Libre y este tema del día, que es cambio climático. Y acá vamos por otra faceta del cambio climático, que decimos que es la ganadería. ¿Y por qué? Retomemos esta presentación que hiciste antes. Que otro de los puntos muy importantes de todo el cambio climático que está pasando ahora y que nos afecta a todos es la ganadería. Y es algo de lo que se viene hablando bastante en este último tiempo y de lo cual muchas personas están teniendo como más conciencia o tal vez decidiendo ser vegetariana o vegana, sí, por el cambio climático que está sucediendo, como una de las cosas más importantes para empezar a tomar conciencia y hacer cosas a partir de ese cambio. Exacto. Y en este sentido, ¿cómo afectaría la ganadería al medio ambiente? Concretamente, ¿cómo lo afecta? La industria ganadera es una de las que, por ejemplo, más afecta al medio ambiente, porque, por ejemplo, el territorio que se usa para todo el ganado y todo eso es un gran porcentaje de todo nuestro planeta, y además afecta tanto al agua, a todo lo que nosotros usamos y consumimos, también afecta a eso. Porque aparte, como decían recién, ¿no?, la deforestación para generar espacios de pastoreo. Claro. Lo que más afecta es, por ejemplo, el cultivo de soja, que es con lo que se alimenta al ganado. Bien. Ahora lo va a desarrollar un poco más mi compañera. Sí, sí. Sí. Que lo que pasa es que la soja desgasta mucho la tierra. Después que creo que son 7 años, la tierra en la que cultivas soja ya no... Sí, de 7 a 13. De 7 a 13 años. Acercarte al micrófono, porque si no es como una voz del más allá la tuya. Es que puedo seguir hablando así. O sea, sí, es un proceso tremendo el proceso de restauración de la tierra, porque básicamente se le van los nutrientes, es como que si estuviese muerta, y claro, estás en un zombie básicamente. Tenés de 5 a 13 años, dependiendo de qué tan grave sea el daño a la tierra. Sí. ¡Ah! Es como que se explotan todos los nutrientes por este cultivo intensivo de alimentar a los animales para nuestro consumo mismo también. Repetilo, porque estabas también como en el más allá. que todos, o sea, los cultivos que se hacen de soja y de otras, mismo también para producir leche, para alimentar básicamente al ganado, es algo que producimos en una forma excesiva para después nosotros consumir, la carne de los animales. Pensé que tenías algo más para sumar en relación a esto. Sí, decilo, dale. Tipo, un montón lo que se saca de plantas naturales y eso. Bueno, todas las plantas son naturales, pero la deforestación Sí. Tipo, la soja es una de las principales causas y todo eso, tipo, más del 90% de la soja que se planta va a los ganados para darles de comer. Y no es que nos está dando comida directa a nosotros, sino que lo dan al ganado. Sí. Y después, nosotros después consumimos el ganado. Pero... Claro, o sea, imagínate la cantidad de población que podrías alimentar con el mismo territorio, pero plantado con verduras que nosotros podemos ingerir, que sí. No es solamente soja y que no desgasta tanto la tierra. Exacto. Es muchísimo más potable. O sea que esa sería una manera de revertirlo. Claro, dejar de consumir carne o animales en general, porque está la creencia de que si vos no comes carne no vas a tener proteínas, y en realidad hay un montón de vegetales, frutas, verduras que reemplazan todos esos, la proteína que vos que necesitamos, y que no solo está en los animales, que en realidad, por ejemplo, a muchos se les inyectan hormonas. Ciertas hormonas y un montón de cosas para que después nosotros nutrirnos de esa manera, pero claramente hay otras formas. Entonces no es una necesidad de nuestro cuerpo. Es que estamos acostumbrados a eso, y claramente después cambiar de hábitos cuesta, porque si todo el mundo está comprando carne y en todos los lugares tenés para comprar carne y para consumir eso, adaptarse a otro plan alimenticio, sí, es más por la costumbre que porque realmente sea difícil o que no se pueda. Y en este sentido, ahora también hay un movimiento muy grande de soberanía alimentaria que tiene que ver principalmente con, primero, fomentar que podamos producir nuestros propios alimentos o que podamos comprárselos, en todo caso, a productores independientes, ¿no? Que sí. Son mucho más conscientes a la hora del cuidado de la tierra y demás. Y aparte esto de dejar ingerir carne o quizás que se dejen de producir de la manera en que se producen, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha gente que, por ejemplo, tienen como... por ejemplo, prefiere reducir tal vez la carne, que yo creo personalmente que por lo menos es hacer algo. Sí. En cambio, no quedarse en eso de, es muy difícil, listo, ya está, o bueno, es muy rica, o ya está, ahí no estás haciendo realmente nada. Claro, ni lo intentás. No, entonces creo que por lo menos hay gente que está tomando realmente conciencia sobre eso, así que cada vez somos más. Vamos a bien. Y acá... A mi izquierda, todo el séquito de muchachos que tengo acá. ¿Cómo fue investigar acerca de este tema? ¿Qué les pareció? ¿O qué tienen para aportar al respecto? ¿Lo sintieron mucho de último minuto ustedes, quizás? ¿O? Sí, bastante. Yo investigué más que nada de la deforestación que hablaron antes. Bien, y acá, contanos. En Argentina, eso que decían que para expandir los campos de pastoreo, acá en Argentina, eso es... Fue responsable del 45% de la deforestación de acá. Bien, bien. ¿Qué más tenemos? Sí, también que la industria ganadera es, creo que, la tercera que uh-huh. más contamina en el planeta. No sé si venía primero el combustible o el transporte. Sí. Y combustibles fósiles. Y tercero venía la industria ganadera por el gas metano. Claro, o sea, hay un montón de otros factores. Contanos qué es eso. Sí, es básicamente el plan de alimentación que le tienen que dar a las vacas. Sí. Tiene que cambiar. Bien. La verdad que no sé cuál es. Decilo, la alimentación que le tienen. No sé cuál es la... Pero sabés que es el gas metano, sabes de dónde se produce. Decilo. Contanos vos, Diego. No, le toca a él. No, acá no hay turnos. Podemos hablar, o sea, indiscriminadamente. Contanos qué es. Y bueno, tipo, es un gas dañino para la capa de ozono. Gente, por si no sabían... Las vaquitas son las que más producen caquita, digamos. Mira. Tipo, alrededor de 216 toneladas tirando. Wow. Es que imaginé una montaña muy grande. Y no se puede utilizar solamente todo eso, pero bueno. Y bueno, gas metano no es bueno para la capa de ozono, ¿no? Es como el smog de los coches y tal. No. Y huele mal, hace caquita, es caquita, tipo, no es lindo. Bien, y eso se podría modificar... ¿Cambiando la alimentación? La alimentación que le dan a las vacas. No sé si sería una solución completa, pero al menos bajaría un poco la contaminación. Sí. Bien. Yo estuve viendo hace poco en la ruta una nueva forma, bueno, no sé si es nueva, la verdad que no sé si es nueva, de criar a vacas o a ganado, que es como en cubículos muy pequeños, o sea que no pueden pastar, sino que los tienen en corrales muy, pero muy pequeños, hacinados están los animales, y les dan alimento balanceado. O sea, viven toda su vida en ese espacio. ¿Pero están separadas cuando están en esos cubículos? A veces sí y a veces no. Claro, lo que intentan recrear, si no me confundo, es que si están todas separadas, intentan como recrear las, no sé cómo se dice, el conjunto de vacas que se genera en la naturaleza. Bien. Cuestión de que si hacen caca y todo eso, que esté como más distribuido y no esté toda la, todo lo malo esté puesto en el mismo lugar, cuando está ahí como un tumulto enorme de vacas en un mismo corral, ponele, o alguna cosa por el estilo. Ah, por eso la separan. Creo, pero es están permanentemente ahí. Sí, sí, sí. No caminan. No, no, obviamente es horrible, es para la vaca, pero cruel. Lo hacen, pero por eso, me parece. ¿También es eficiente? Sí, claro, desde ya, por eso existe. Sí. Sí. Bueno. Bueno, interesante todo lo que ocurre, sí, en estas mismo, industrias. Por ejemplo, nada, había un montón de, vi un montón de videos que hablaban sobre la forma de ayudar a no seguir con lo del cambio climático y a tratar de hacer cosas respecto a eso, que era, por ejemplo, nada, cuidado con los plásticos y todo eso. Pero el mensaje también, en cierto punto, era seguir comiendo peces o, bueno, carne en general, porque era como, bueno, todo ese plástico que vos tirás es también plástico que le llega a la vaca y que lo come, y vos te comes ese plástico. El problema era que vos comías ese plástico y no que comías a la, vaca. La vaca. Y es claro, como, bueno, está también puesto, sí, en otro lugar. Sí, sí. Entonces el creo interés, que hay un montón de cosas que se pueden tener en cuenta y que no solo mirar o para un lado o para el otro. Sin no, dudas. Es un poco de las dos. Sin dudas, totalmente. Vamos a un corte musical, ¿les parece? Escuchamos un temita que trajeron, que es ¿Dónde jugarán los niños? Y seguimos con más Hora Libre. Transparente y sin olor. Seguimos en Hora Libre, somos un montón acá dentro del estudio, se han sumado los chicos y las chicas de el resto de los bloques, porque ahora sí venimos a hacer como una especie de cierre y una especie de reflexión en relación a este tema que es el cambio climático. No quiero dejar de mencionar que estuvieron trabajando con la docente Carolina Reynoso y con Néstor Cortés, que es nuestro tallerista estrella de programa REC, así que son muy afortunados en tenerlo. Y que aparte de eso, es quien me asiste acá en la producción de piso de este programa. Y bueno, estamos llegando más o menos al final. Y en este sentido creo que la idea es hablar un poco de las consecuencias del cambio climático. ¿Cuáles son las principales consecuencias? Una de las principales consecuencias es el calentamiento global. El calentamiento global en sí tiene otras consecuencias. Lo que pasa con el calentamiento global, ahí está, es que es como si tuvieras un mal funcionamiento del corazón. Algo empieza a andar de forma rara y eso afecta a todo el cuerpo. Entonces, lo que pasa con el calentamiento global es que se desconfigura como todos los diferentes climas dentro del planeta. Donde debería hacer calor hace frío, donde debería hacer frío hacer calor. Eso lleva a extinciones de especies. Hay un montón de especies ahora en peligro de extinción porque no pueden soportar los nuevos climas. Los nuevos climas. Sí, mismo también una de las cosas que pasa es que empiezan a volver enfermedades que antes que ya no estaban. Igual también por la gente eso. Sí, bueno, es un poco de todo. O sea, empiezan a haber un clima tal vez más cálido y vienen enfermedades que ya no estaban y así sucesivamente. Bien, vos hiciste recién como una metáfora de es como cuando tenemos alguna enfermedad en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos fiebre, sería como algo así lo que le sucede al planeta. Van cambiando el funcionamiento de algunos de sus órganos, claro, por ejemplo. Yo hice una referencia al corazón, por ejemplo, en el corazón cuando tenés una arritmia, significa que hay una parte de tu corazón que está funcionando mal, lo que significa que está bombeando mal la sangre, sí. Que en este caso podría traducirse como el oxígeno, la temperatura del agua, los climas en el planeta, lo que hace que tu cuerpo funcione mal. El planeta está funcionando mal. Bueno, eso mayormente es el cambio climático, que es una de las principales consecuencias de la contaminación. Que eso lleva a un montón de cosas. Como dijeron, una de ellas son los animales. Un ejemplo muy grande son los osos polares. Lo que pasa con el cambio climático es que ahora está haciendo mucho calor en los polos, lo que hace que los icebergs y todo el hielo se derrita, lo que significa que ya casi no queda territorio, por ejemplo, para los osos polares donde estar. O sea que están perdiendo el medio ambiente en donde viven. Ese es un ejemplo bastante concreto. Exacto. ¿Y cómo nos repercute en nuestra salud? Porque a veces lo que le pasa, me parece, a la gente que no entra en conciencia, al margen de que hay un montón de intereses económicos en torno a esto y que yo creo que son muy conscientes de lo que generan, pero no les importa. Pero por ahí, al nivel del ciudadano, al nivel de la gente común, por ahí no entra en conciencia porque no se da cuenta de cómo lo puede afectar a su salud, ¿no? Bueno, el oso polar es algo medio lejano a veces. Claro. Entonces, ¿qué nos puede pasar a nosotros y nosotras con todos estos cambios y si siguen evolucionando, ¿no? Yo, por ejemplo, soy alérgica al cambio climático y estos cambios... Sí, doy cambios, fe de eso. Estos cambios me dejan muy, muy mal. Entonces, a muchas personas les pasa esto. Entonces, no... Uno dice, bueno, los animales, pero es como que está muy lejano de nosotros, pero nos repercute un montón a nuestra salud. Muy. Y hay que generar conciencia de eso también. Y lejano, no tan lejano, porque los científicos un montón ya dijeron que si no cambiamos algo hasta el 2030, en 2100 el mundo se acaba, tipo, literalmente se termina el mundo. Bien, y aparte pienso que va a ser como una agonía bastante fea, ¿eh? No es que de repente dejamos de existir. No. O sea, la pasarán mal, nosotros no, pero quienes vengan la pasarán bastante mal. Bueno, un ejemplo de cómo repercute en nuestra salud es, por ejemplo, con esto de que se derriten los icebergs, esto también trae inundaciones. El agua trae mosquitos, los mosquitos traen enfermedades. Eso es un cambio en nuestra salud. Exacto. Y así también con los... También la contaminación de las tierras, la tierra contamina los frutos los comen los animales, esos animales no los comemos nosotros, también afecta a nuestra salud. Y el agua, que el agua, por supuesto. Que es algo que está como ya en boga, este tema de este recurso del agua. El permafrost es como una parte de hielo en el mundo que siempre estuvo congelada y se está derritiendo, y ahí hay mucho, mucho dióxido de carbono y metano, que si eso se derrite va a salir y va a triplicar los gases de efecto invernadero que también generan el calentamiento global. Sí. Y cuando eso pase, el agua de el agua de los mares y los océanos va a dejar de oxigenarse y se van a morir todas las cadenas de corales, que ya está pasando, y va a dejar de haber más oxígeno y nos vamos a empezar a quedar sin aire y las enfermedades van a propagar más rápido y un montón de cosas. Horribles. Sí. Sí. Muy fuerte. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer algo en nuestro nivel de ciudadanos y ciudadanas? ¿Qué podemos recomendar? ¿Puede alguien desde su casa puede hacer algo al respecto? Siempre reciclar es una buena opción. Sí. Bien, sí, reclamar, ir a marchas, quejarse. Claro, o sea... Manifiéstenlo, no solo desde el reciclaje. Están porque desarmando el estudio. Siendo, o sea, uno está bien, podemos reciclar uno en su casa, pero es un cambio muy chiquito. Y aunque todos reciclemos, es mucho más grande la contaminación desde las empresas o los grandes movimientos. Es lo que más basura crea y hay que hablar de eso también. Totalmente. Los dirigentes políticos siempre tienen que ser los primeros a los que nos vayamos a dirigir, porque si ellos no hacen el cambio mayor, nosotros no podemos hacer mucho. Siempre el cambio empieza desde los más chicos hasta los más grandes, en caso de, no sé, protestas, marchas, esas cosas. Siempre nos tenemos que quejar nosotros primeros, porque si nosotros no nos quejamos, ellos no van a hacer nada. Exacto. Una de las cosas que podemos hacer para ayudar es reducir el consumo de carne, porque eso es una de las cosas que más afecta la industria ganadera, es lo que más contamina, así que es una ayuda. Bien, reducir el consumo de carne, reciclar. Hay cosas como botellitas de amor, cosas que le pones plástico, es un movimiento que se genera últimamente, que vos tenés botellas de plástico y les pones plástico lavado, tipo ya sea tipo de alfajor y qué sé yo, y eso lo llevas a distintos puntos de Buenos Aires. Bien. Que lo reciclan y hacen materiales a base de plástico, entonces buenísimo. Son cosas como que ayudan, por ejemplo los sorbetes ecológicos también, sí. Como dejar todas esas cosas que hacen mal al... Totalmente. Entonces decías que ese lugar se llama Botellitas de Amor. Botellitas de Amor. Lo pueden googlear, sí. Así saben dónde están los puntos. Tienen Instagram, buenísimo. Tienen Instagram, hay muchos puntos y está cada vez creciendo más. Genial, eso. Porque, a ver, son acciones que la verdad que me parece que no nos cuestan mucho y que pueden contribuir, como decían ustedes recién, tenemos que empezar desde nuestras casas. Al margen de que las decisiones las toman otras personas... Si no lo hacemos en nuestra casa, sería como un discurso muy hipócrita también, sí, ¿no? Sí. Nada, algo que también, por ejemplo, yo hago en casa es compost. No sé. Contanos qué es. Es básicamente los residuos de, por ejemplo, no sé, cáscaras de bananas, frutas, todo lo que sea como natural. Biodegradable, gracias. Biodegradable. Lo pones todo junto en un tachito y eso después con tierra y se hace toda tierra y tarda menos. Eso está buenísimo y aparte ahora se venden composteras. Claro. Sí. Claro, es abono. Se venden composteras para tener, por ejemplo, en un balcón. O sea, no necesariamente... Yo tengo en mi casa una compostera. Es genial. No necesariamente tenés que vivir en una casa muy grande. No, la puedes hacer en un espacio bastante reducido. Bien, buenísimo. Otro dato. Compostar. Eso está re bueno. O sea, lo orgánico o lo biodegradable lo metemos en la compostera y todo lo reciclable lo llevamos a Botellitas de Amor. Sí. Bien, buenísimo. ¿Algo más? También lo que se puede hacer, porque ya dijimos del consumo de carne, reducirlo, pero hay que reducir en general el consumo. Tipo comprar ropa usada, ir a ferias vintage y esas cosas. Exacto. Porque si seguimos generando, generamos más basura y tiramos cosas que quizás podemos seguir usando y reciclar y esas cosas. Totalmente. Aparte hay que pensar que esas cosas no se van a biodegradar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo es el reciclaje. Todo el plástico que podamos volver a usar, mejor, porque el plástico no se va a degradar. Si nosotros seguimos produciendo más y más y más y más, en algún momento vamos a estar tapados de eso. Entonces necesitamos tener el que ya tenemos y volver a usarlo, porque no podemos seguir produciendo. Con todo lo que sea ropa o cosas de uso personal, es lo mismo. Exacto, consumir responsablemente, ¿no? Me parece que es la consigna a todo nivel. Bueno, quiero agradecerles, hemos llegado al final de este programa. Quiero agradecerles por todo el trabajo que hicieron. Agradecer una vez más a la docente Carolina Reynoso y al tallerista de programa REC, Néstor Cortés. La verdad que estuvo buenísimo el programa, sé que hubo muchas bajas, así que la pilotearon súper bien, porque mucha gente faltó y por ahí tenían algunas cuestiones destinadas a estas personas, pero bueno, pudieron sortear este obstáculo y la verdad que el programa salió buenísimo y deja un mensaje súper positivo y un montón de información para empezar a implementar estas cuestiones. Yo voy a agradecer una vez más a Nico Delgado, que es nuestro operador técnico, a FM Riachuelo, que nos da este espacio para que ustedes puedan venir a contar qué es lo que hacen en el aula, qué es lo que hacen en la escuela. Invitarlos e invitarlas a que nos escuchen el próximo jueves. Estamos todos los jueves de 14 a 15 horas. Y los dejamos ahora con el próximo programa, que se llama Paseos Imaginarios, y con un tema musical que me van a decir ustedes cómo se llaman. ¿Qué vamos a escuchar ahora? 1999 de Troye Sivan. Muy bien, escuchamos este tema y nos despedimos hasta el jueves que viene.